Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 156. Hoy hemos comenzado con los holandeses DX, la canción Fire and Ice, incluida en su disco Blueprints for a Blackout, año 1984. Desde Chicago, Fax, F-A-C-S, banda que se forma a partir de las cenizas del grupo Disappears. Del álbum de 2021, In a Present Tense, hemos escuchado el tema General Public. Thank you. the mouth of a river that would not run dry. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la machines as their blood and cry, and I saw the end of the world. I had no question why. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. For the river that runs dry, it won't run dry. For my father made the water when it cried. For the river that runs dry, it won't run dry. And the sun will burn a hole in the purple sky. But the river that runs with love, it won't run dry. Nos hemos ido hasta 1989 para escuchar a Swans, grupo habitual en Peladilla, con la pieza que abre el disco The Burning Word y que lleva por título The River That Runs With Love Won't Run Dry. Permanecemos en los años 80, ahora en Reino Unido. Sisters of Mercy interpretaban este No Time to Cry para las Peel Sessions, allá por 1984. Esta es parte del legado del gran John Peel y el archivo que nos dejó en la BBC, que es inabarcable. Continuamos. Lift the pencil again, B. Poise this way over the drawing. Your left eyebrow arches quickly, just for amusement. Then relax. Your camel lashes blink once. So slowly the movement should be scored like a beam, searching out an evasive figure beneath a dark eastern sky. I'd swear that I could get away from you, but all gospels of evasion lead back to the stable. In this beam, the yellow hue you put to paper, it's a settling of divinations over our bowed heads. Maybe if you're thinking of pencil hadn't been put to paper again, had stayed withdrawn, would Deliciosa bow as dutifully? Or blush under your concern? Snakeskin dangling out of the bore of the tree, which I doubted until I walked up to it. I doubted everything. La banda formada en San Francisco a principios de este milenio, Enablers, que han publicado hace poco su último trabajo, muy recomendable, titulado Some Gift. Hoy hemos disfrutado la canción Beam. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Is in the making. white man in ties. All bluster and lies. Take everything. Primera vez en el programa suena el músico inglés Neil Turpin, en solitario, conocido, entre otros méritos, por ser el batería del genial grupo Bilge Pump. El tema que acabamos de escuchar es Cracking the Pavement y se puede encontrar en la plataforma Bandcamp. the company of your smile. You don't have to say a thing, 'cause you're the song without the sing. There's some light in your head. Acabamos de viajar hasta 1970 para encontrarnos con Kevin Ayers and the Whole World, interpretando este May I, que forma parte del disco titulado Shooting at the Moon. Eran los increíbles Talk Talk, allá por el año 1988, cuando publicaron el disco, rupturista en su carrera y maravilloso, Spirit of Eden. En él se incluye la canción Inheritance, que acaba de sonar en el programa. Aprovechamos para recordarte que Peladilla se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis y se repite los martes a las 7 de la tarde. El programa se redifunde en las emisoras barcelonesas Radio Bronca y Radio Ciutat Vella. Recientemente también aparecemos en la emisora de la Comunidad de Madrid, Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Thank you. el artista senegalés Tidiane Thiam, a quien hemos conocido gracias al disco publicado por Sahel Sounds en 2020 y titulado Sif Torde. Ahí aparece este Jerry Mayo. You know the sun rose this morning low. I've been laying down on my floor. Lord, the sun rose this morning. I've been laying down on my floor. I didn't have no one to love me. I didn't have no one to love me alone. Baby, even no place to go. I'm coming back. You know I promised my baby love. I gonna buy her a V-Ray fold. You know I promised my baby I'm gonna buy her a V-Ray phone. If you promise me, baby love, if you promise me, honey love, baby, you wanna stay right home. Don't wish you leave. I might sit down on the ground. I'm going down to the river, Lord. I might sit down on the ground. I'm gonna let the way the water. I'm gonna let the way the water, baby, honey. Lord, wash my trouble down. Lord, I've been drinking water, yeah, honey, out of hollow low. Mighty baby, you got to go in the woods and get it. I've been drinking water. If I can't be your kid, man, you know I ain't gonna be your dog. Baby walking out in Jackson Park. Me and my white dog started, honey, walking out in Jackson Park. He takes a man's appetite low. He takes a man's appetite low. Honey, did you hear my white dog bark? Call up Shiny Law. I might see my baby over there. I'm gonna call up Shiny Law. See my baby over there. I had a letter this morning, said she must be Lord, in Ethiopia somewhere. El seminal bluesman de Tennessee, Mississippi, Fred McDowell, interpretando The Sun Rose This Morning, tal cual aparece en el álbum My Home Is in the Delta, publicado en 1965 por Testament Records. Escuchábamos música hecha en Malawi y firmada por Tiwono Ansendikola. Lo hemos encontrado en el disco Excavated Shellac, An Alternate History of the World's Music, sello Dust Digital. Es italiana y está afincada en Londres la percusionista Valentina Magaletti, quien publicó su primer disco en 2020. Se titula A Queer Anthology of Drums. Hoy ha sonado el corte Rumors of Brian. Y así vamos terminando esta peladilla, que es la número 156. No queremos hacerlo sin darte las gracias por la escucha y emplazarte al próximo programa. Un beso y hasta pronto. Thank you.